juntamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Muy buenas noches nuevamente. Con esta música sabemos que se acerca una columna que vuelve al Piedra Libre. Uh-huh. Lo que no cambiamos fue la música todavía, pero no importa. No, está muy bien, pero identifica a quién. Identifica a Alejandro Cabrera Brito. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno de vuelta, ¿eh? Bárbaro, eso sí, ¿viste? Y la verdad que no alcanza con un solo programa por semana, ¿eh? Hay no. Tantos temas, pero tanto. Sí, claro. Sí, claro, claro. Y más cuando uno no estuvo un tiempo, viste, en el aire, es como que va acumulando. Igual, mirando un poco todo lo que vos vas mandando, me di cuenta que tenías un montón de temas, porque todos los días hay otra cosa, y generalmente, como para la lucha, ¿no? No para decir, logramos a veces todo. Pequeñas cosas se logran, pero todavía falta muchísimo. Sí, pues justamente de eso se trata, que no se arrodille nadie ni que se caiga, sino que esto hay que fortalecerlo y hay que multiplicar el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo que quería comentar es que lamentablemente cambiando de gobierno igual sigue el genocidio de los pueblos originarios. Félix Díaz y otros hermanos están esperando ser recibidos por autoridades del INADI o de la Secretaría de Derechos Humanos y en la ex ESMA, y bueno, todavía no tienen respuesta, así que lamentablemente aquella foto de la CAMPE en campaña de Macri junto a Félix Díaz fue solamente una foto de color, ¿no? Sí, una semana, ¿no? Desde el lunes, si no me equivoco, están sí, así. Exactamente. No hay ninguna respuesta, hubo también inclusive amenazas para desalojarlo, sí. Hubo hasta algunas prácticas muy baratas como simular una presencia de una instalación de una bomba, explosivo para desalojarlo, así que bueno, lamentable. Tenemos que estar alertas ahí, bueno, acompañar a través de las redes, y también estaban pidiendo ahí los hermanos algunos alimentos y algo para beber, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Bien, y entonces, ¿eso a dónde habría que llevarlo, Ale? Eso es, yo no tengo clara la dirección, pero es en la ex ESMA, claro. Ahí en Libertador y Arias, por ahí. Sí, sí, por ahí. No sé cuál será el acceso, yo no tuve posibilidad de acercarme todavía con el tema del juicio de Gabriel Blanco y otras cuestiones. Ajá. Claro, sí, sí. Pero bueno, ahí ya lo vamos a buscar para poder ver quién puede acercarse y hacer su aporte. Perfecto. Ese era uno de los temas que no quería dejar de tocar y por lo menos de visibilizar. Después, bueno, otro tema que los familiares de Daniel Solano estuvieron recorriendo la ciudad de Buenos Aires y tratando de golpear algunas puertas, como la Casa de la Provincia de Río Negro, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y algunos otros organismos. Lamentablemente, en el intento solo tuvieron un buen recibimiento en la Procubín, en los otros lugares no tuvieron respuesta, en algunos despachos también de algunos legisladores tampoco tuvieron respuesta. Ellos igual sabían que no iban a tener mucha posibilidad, pero bueno, querían dejarlo de manifiesto y visibilizarlo y hacerse presentes en la ciudad de Buenos Aires como centro neurálgico político, ¿no? Sí, claro, claro. Y aparte que no tener repercusión también es un en estos lugares también es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Y también ese es un caso que hay que seguirlo de cerca. Nos enteramos hace poco que uno de los asesinos de Daniel Solano, Sandro Berté, está asignado a una comisaría del Bolsón. Y bueno, hay que seguirlos a todos los lugares que vayan estos genocidas, ¿no? Porque la forma de actuar se repite, y encima estando en libertad, habiendo sido eximidos por el juez Martínez Vivot y estando en funciones, ¿no? Esto es lo más grave de todo también. Se los exime de la situación por lo menos por ahora. La causa se se federaliza y eso también hace como que se aparte de Río Negro y que se ablande, se haga más dificultosa la causa, claro. Se empantane, ¿no? Es un argumento para despegar al gobierno de Río Negro de un montón de responsabilidades, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, por supuesto. Sí. Y bueno, otro de los casos, bueno, el caso Gabriel Blanco, ¿no? El primero de marzo de 2007, Gabriel Blanco, después de ser detenido en forma, digamos, a la fuerza casi y sin sentido, en la comisaría segunda del barrio San Carlos de Isidro Casanova, es llevado a un calabozo donde los policías Balbuena, Suárez y Gómez lo asesinan a patadas, a golpes de puño y a agresiones con elementos contundentes, ¿no? Después quieren simular un suicidio con un supuesto ahorcamiento y las pericias descartan esa posibilidad, ya que el cable que hubiese utilizado para ahorcarse en la prueba de tensión se corta a los 40 kilos y Gabriel pesaba 87 kilos, ¿no? Claro. Una desprolijidad total, aparte Gabriel tuvo que ser velado a cajón cerrado por la cantidad de golpes que tenía y la pérdida de piezas dentarias, es decir, cuando uno se ahorca es difícil que claro. Se le generen tantos hematomas en el cuerpo y fractura de costilla y otras cuestiones, ¿no? Sí, claro. A todo esto, vergonzosamente, en el día 3 del juicio, bueno, está a cargo del Tribunal Oral Criminal número 5, conformado por Deane, Risuto y... no me acuerdo el tercer apellido, que antes estaba... González, pero ahora está otro integrante que quería, bueno, hacer un paralelismo con el caso Dufo, ya que fue el mismo tribunal, ya que fue la misma modalidad de un grupo de policías asesinando a una persona en diferencia de condiciones, en vulnerabilidad y a través de traumatismos, ¿no? Sí. Y en los dos casos el tribunal se inclina para ser casi un tribunal policial a favor de la policía. Y a pesar de los pedidos de la PDH de La Matanza, la Corte Suprema de Justicia bonaerense para pedir el cambio de juzgado, no se hizo lugar. Y este juzgado, por ejemplo, entre las cosas graves que hizo fue quitar del expediente la pericia, no aceptarla, y también negarse a una segunda autopsia. Y otro manejo también cobarde del juzgado fue intentar amedrentar cuasi mafiosamente el juzgado, a los organismos de derechos humanos como APDH La Matanza de abstenerse de cualquier otra acción, digamos, como diciéndole que no hagan la función de organismo de derechos humanos, que se queden en el molde. Claro. Con un discurso muy parecido al que utilizó para armar una causa uno de los abogados, Rubén Adrián Fernández, de este caso y del caso Dufo, ex policía y al parecer estuvo detenido por asesinar a una persona. Este ex policía se dedica a defender a asesinos de uniformes, ya estuvo en el caso Dufo, junto a Miguel Racanelli, que es el otro abogado, que es presidente del PRO en La Matanza, concejal hoy actual, y concejal Gnocchi, porque toda la semana estuvo en el juzgado, así que no sé cómo puede comprobar, habiendo asumido hace poco, qué tipo de licencia se puede dar en estos casos, ¿no? Ya que ellos denuncian tantos gnocchi, este es un gnocchi pro de lujo, ¿no? Casi sería una gnolotti más que un gnocchi. Y bueno, con situaciones cuasi mafiosas, con amenazas terribles a los testigos, con presiones y aprietes a los integrantes de la PDH en La Matanza, sí. Con presencia en estos días exagerada de personal policial y parapolicial, con matones de barra brava intentando amedrentarnos con la presencia ahí en el juzgado. El juicio se lleva adelante, declaró el primer día ateo el papá de Gabriel con la mamá, en el segundo día declararon 8 o 9 policías no los imputados, que todos tuvieron un problemita de amnesia, ninguno se acordaba de nada, y sí. Eso justamente hace que el encubrimiento debería ser una pena a reclusión perpetua en estos cobardes uniformados, porque sí. En el nombre de la unión policial se utilizan esta modalidad de encubrimiento y son, digamos, favorecen a los asesinos a estar sueltos. Sí, ¿no? Sí, el famoso espíritu de cuerpo, ¿no? Claro, y bueno, hoy atestiguaron algunos de los testigos, quienes con mucho valor, porque hay que, estando presos, atestiguaron y se comieron un montón de presiones y apriete, y bueno, y dijeron cosas muy valiosas, además de haber declarado compañeros de la PDH, La Matanza, y también una persona que estuvo ocasionalmente detenida en aquel momento, que hoy está en libertad y que no se acordaba de nada, de nada, de nada. También la misma modalidad que la policía. Aparte, ya casi con un libreto, porque utilizó las mismas palabras que los policías, tendrían que ser un poco más piolas y darle otro discurso. Otro guión, claro. Solo que estaba armado esto. Claro. Bueno, se sigue adelante, y un dato de color, por ejemplo, que en el caso de Gabriel Blanco, el fiscal general de La Matanza era Gustavo Banco, el que fue el juez de garantías de la oficina parapolicial que proveyó de información confidencial a la policía para ir a apretar testigos en el caso Luciano Arrúa, el expediente casi 5 años, ¿no? Gustavo Banco, que según algunas versiones dicen que se entretenía con la policía en los allanamientos poniéndose un chaleco y pateando la puerta para abrir las puertas en los allanamientos. Mirá qué hermoso fiscal, qué funcionario judicial. Una vergüenza. Este hombre se le había iniciado un juicio político, ¿no? O un jury de enjuiciamiento, en realidad. Sí, lo que pasa es que en los tiempos de ahora está como congelado. Ajá. Y están... la mafia judicial, sabemos que hubo reuniones con estos abogados, entre Racanel y Fernández, Banco, y creo que la fiscal Roxana Castelli, para armar alguna jugada para tirar para atrás el juicio político, que está ya tirado para atrás, pero ahora con más fuerza, y con la familia judicial que responde a una clase y bueno, va a defender mucho más los intereses. Atrás de este grupo mafioso judicial hay un montón de operaciones económicas gigantes que están vinculadas con temas muy delicados, como el tema narcotráfico, el tema trata de personas, el tema reclutamiento de jóvenes para zonas liberadas. Claro. El tema de un montón de datos técnicos, estratégicos y logísticos para el robo de bancos o ir a apretar cadenas de supermercados, un montón, y eso lo maneja la brigada, la bonaerense, a veces la policía local, y tiene de aliados a funcionarios judiciales, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, el panorama que nos presentás, ¿no? Comenzando ya el año, y bueno, y seguramente lo otro que me queda por preguntarte un poco es cómo es hoy la ciudad de Buenos Aires ante, digamos, un nuevo gobierno en la ciudad, digamos, es una continuidad, pero cómo están viviendo los artistas ambulantes, los artistas callejeros, bueno, este momento. Ahí supongo que, bueno, alguna cosa habrá cambiado. Para mal, porque lamentablemente hay dos funcionarios que se niegan a dialogar. Uno es el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que a pesar de varios pedidos de reunión con alguien de su órbita, se niega. Eduardo Machiavelli, el ministro de Ambiente y Espacio Público, también se niega. Nombraron como jefe de inspectores a Federico Fox, que es una persona con la que tuvimos muchos problemas en el 2014, 2013, que parecía el dueño de la vereda. Y aparte de todo esto, a pesar de haber estado presenciando, compartiendo, usando un montón de horas de nuestras vidas en la legislatura porteña, el PRO, a escondidas, a espaldas nuestras, en forma inconsulta, elaboró un proyecto de ley que es el 2538, que está maquillado como proyecto de ley para los artistas, pero en realidad es un proyecto de exterminación del arte y de más represivo que permisivo. Es desalentador, porque entre las cosas que tiene, por ejemplo, ese proyecto es que el artista puede tocar una hora seguida, que nadie toca una hora seguida, ¿no? Mm. Pero tiene que hacer una pausa de 2 horas. Hay una zonificación que excluye casi los mejores lugares del centro. No se puede tocar con equipos de amplificación. Bueno, un montón de cuestiones legales que quieren resaltar para que somos cuasi delincuentes. Y nos pone una cornisa terrible. Bueno, este proyecto lo denunciamos, vamos a ver si hacemos una presentación en la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional, utilizando algunos argumentos legales, y también vamos a hacer una actividad seguramente para mediados de abril en la puerta de la legislatura, siguiendo esta denuncia. Nos hemos reunido con la clínica jurídica del CELSA, ahora también con algunos legisladores, para también avanzar sobre el proyecto que nosotros queremos y desestimar y vamos a hablar con algunos legisladores del PRO también para decirles que ni se les ocurra avanzar con esto, porque es una falta de respeto, ¿no? Sí, claro. Es un auténtico proyecto. Sí, proyecto absolutamente proyecto. Pro. Bueno. Sí.

aquí para América. En la tierra de Francisco Morazán.